Déjame acabar la partida. Martes 13 de abril. Un par de nubes grises invaden el cielo. Yo estoy viendo una película con mi marido en el salón de casa. Estamos tapados con una manta y comiendo palomitas. Eduardo, mi hijo de 12 años, está en su habitación jugando a la videoconsola. Pasadas casi 2 horas, mi marido y yo nos asustamos. Hemos escuchado el sonido del disparo de una pistola procedente de la habitación de nuestro hijo. Y yo, sin pensármelo 2 veces, me dirijo a ver qué sucede. Eduardo, ¿qué haces? ¿Qué ha sido ese ruido? Estoy muy asustada. Nada, mamá, solo estoy probando mi nuevo juguete. ¿Tu nuevo juguete? Edu, esto no es un juguete. Sí, mamá, sí lo es. La videoconsola ya me aburre. Dame la pistola, esto puede hacer mucho daño. A los pocos minutos siento como una bala se adentra en mi pecho. Llamo a mi marido para que venga inmediatamente y escucho otro disparo. Mi marido cae herido a escasos metros de mí. La bala le ha alcanzado la frente y ha caído inconsciente al suelo. Con las pocas fuerzas que me quedan le digo a mi hijo, «Llama a la ambulancia, Eduardo». A lo que él me contestó, «Estoy jugando, mamá, déjame acabar la partida».